aquí Radio Mongo. Porque el payasito, mi amor, no tiene globos, tiene fuego. Y el fuego, nena, el fuego es caca. Sí, así que niños, no jodan. Sí, consejo va para los niños y también para los drogadictos. Sí, sí, que son como los niños, pero más grandes, ¿no? Sí, más que drogadictos, alcohólicos, diría yo. Sí, porque arden más rápido. Y acá hay muchos, o sea, así que cuidado. No se crucen nada. Let's go.